Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Frecuencia Subversa. Con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Al aire, en vivo y en directo desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura, los días martes desde las 16 horas hasta las 17 horas, 4 a 5 de la tarde, ese es el horario que nos ha sido asignado para este espacio de contrainformación, de dar una visión alternativa a los hechos y a los sucesos, a las noticias que se vienen dando desde una perspectiva crítica, un poco viéndolo desde lo comunitario, desde lo colectivo, no tanto desde la visión de los medios de comunicación tradicionales. El día de hoy, martes 9 de julio de 2019, nos encontramos aquí en las cabinas, también a la espera de nuestro compañero David, que se ha retrasado un poquito, que nos ha pedido la disculpa respectiva, pero que pronto estará también acompañándonos aquí en Frecuencia Subversa. Así que, subversos y subversas, para presentarles las temáticas del día de hoy que vamos a tratar en nuestro programa, vamos a conversar sobre los últimos sucesos que se han venido dando en este territorio denominado arbitrariamente como el Ecuador, ¿no? Entonces, conversaremos sobre esta noticia que surgió, y pero que no ha sido nueva para comuneros, para campesinos de la provincia de Imbabura, la cuestión de la minería ilegal en este lugar que se llama Buenos Aires, cerca de Ibarra, para los que no estamos tan bien ubicados ahí. Esto es al norte del país, al norte del Ecuador. Es un suceso que ha sacudido tanto medios de comunicación como espacios por los derechos del medio ambiente, así como por organizaciones estatales o gubernamentales que están también por ahí queriendo involucrarse un poco en este tema para ver qué tajada o qué pedazo se logran sacar de esta de este nuevo boom minero, que es lo que se ha venido a definir, ¿no? En otro punto también estaremos conversando sobre estos escándalos de corrupción que también han sucedido aquí en este ámbito político, electorero, politiquero, como lo quisiéramos definir, como lo necesitáramos definir. También es algo que ha involucrado a más de una decena de presidentes en Latinoamérica, y que por el Ecuador tampoco se ha quedado atrás, ¿no? Ahí vemos algunas figuras representantes o representativas de lo que fue la gobernación anterior, que están ahora atravesando procesos judiciales o legislativos que se levantan en su contra por haber manejado de forma irregular estos hechos que están relacionados con la corrupción, ¿no? Que usualmente o que mayoritariamente están alrededor de contratación de grandes servicios públicos o contratación de bienes o de recursos para levantar grandes obras, ¿no? En ese caso, no es desconocido el nombre Odebrecht, que ha estado presente en todos estos escándalos de corrupción. Vamos a hacer una lectura también un poco desde esta nuestra visión un poco alternativa, se podría decir, de todos estos casos de corrupción y lo que significa o lo que ha significado para el panorama político, para el panorama o para el contexto social que nosotros entendemos y vivenciamos desde aquí, ¿no? Así que quédense con nosotros en el programa de Frecuencia Subversa el día de hoy. Vamos a conversar estas dos temáticas. También estamos abiertos a cualquier comentario, cualquier denuncia, cualquier situación que nos quieran hacer llegar aquí a Frecuencia Subversa Radio. Les recordamos que este es un espacio alternativo, también que no responde a medios de comunicación tradicionales, así que entendámoslo como un espacio abierto para demostrar, para impulsar proyectos, para levantar ideas que muchas veces resulten inconvenientes para ciertos sistemas o ideas o doctrinas de dominación. Así que quédense con nosotros, vamos a ir con la primera canción, vamos a escuchar algo de la banda quiteña Rupay, vamos a ir con la primera canción y regresamos aquí en Frecuencia Subversa Radio. We'll be right back. Volvemos, subversas y subversas, aquí a su espacio, Frecuencia Subversa Radio, desde Radio Casa de la Cultura. Estábamos escuchando la canción Viva la Punk del grupo de Quito, Rupai, así que bacán ahí para los que les esté gustando ese ruido. Pueden buscar algo ahí en YouTube o en redes, o buscar algo en las ferias autogestionadas. Seguimos aquí con nuestro programa de Frecuencia Subversa, en cuestión, en una intención también de generar vínculos con espacios o esferas que van por fuera de los rockeros, de los punks, de los joperos, que a veces se apunta desde este espacio de contrainformación y de contracultura. Quisiéramos hacer invitación, extender la invitación como mención promocional aquí de parte de Frecuencia Subversa, en solidaridad y en apoyo también al trabajo que va realizando la Fundación del Migrante aquí en Quito, en acolite con los hermanos y hermanas venezolanas y venezolanos, haitianos y haitianas, colombianos y colombianas y demás denominaciones o identificaciones culturales o humanas que esta fundación ha logrado aterrizar, ¿no?, de una u otra manera, ¿no? Apoyamos en ese sentido que puedan hacer acciones directas y no burocratizar o tratar de realizar como cuestiones que lucrativas a base de la situación de los inmigrantes, de los y las inmigrantes, y que puedan brindar este tipo de servicios, ¿no? Entre los servicios que la Fundación del Migrante brinda gratuitamente es el centro de mediación y asesoría jurídica, obviamente con privilegio, con prioridad para inmigrantes, para personas que están en esta situación de vulnerabilidad en nuestro país. Así que pueden ir a la Fundación del Migrante, que está ubicada en la calle El Día y el Comercio. Esto es atrás del Quicentro Norte. El espacio promocional que queríamos aprovechar para decir aquí en Radio Casa de la Cultura es esta actividad que estaban planificando la Fundación del Migrante junto con la Junta Nacional del Artesano, ¿no? Que se llama el curso de titulación artesanal en Quito. Esto será el día 15 de agosto. Ya se viene y son inscripciones abiertas que se abrirán a partir del día 15 de julio hasta el 31 de julio, ¿no? Este curso de titulación artesanal tiene esa intención de poder incluir en este mundo que exige tanta titulación y tanta legitimidad otorgada por estas plataformas autoproclamadas como las que definen o deciden quién hace o deshace un oficio o un arte o una disciplina. En ese sentido, es un buen esfuerzo para que estas personas consideradas como artesanos y artesanas puedan obtener esta titulación artesanal, ¿no? Esto se dará en Quito y este curso tendrá lugar este verano del 2019, ¿no? Según la información que nos han hecho llegar, los requisitos son un certificado de educación primaria, así como 7 años de experiencia en la rama artesanal, ¿no? Eso ya tendrán que ponerse en contacto con la gente misma de la fundación para que puedan definir cómo pueden hacer ese registro de los 7 años de experiencia, ¿no? También es necesaria una copia de cédula de identidad y el certificado de votación. Los horarios son convenientes para personas que tienen poca disponibilidad por su mismo horario y disposición de trabajo, así que estos talleres de titulación, este curso de titulación, se dará desde las 19 hasta las 22 horas en el horario de la noche, ¿no? Son cupos limitados, así que pueden contactarse al número 0999-070-256, 0999-070-256, o al correo fundaciondelmigrante@gmail.com. También pueden encontrar a la Fundación del Migrante con este mismo nombre en las redes sociales como Facebook e Instagram, así que búsquenlos ahí para los compas que son artesanos y artesanas que tal vez necesiten por A o B circunstancia esa constancia de legitimar o tener esa titulación legítima que a veces se nos es requerida por A o B circunstancia, que puedan recurrir a este curso de titulación artesanal que se va a dar en Quito, ¿no? Entonces, chévere ahí por la gente que camella esto, y esto también está abierto para los hermanos y hermanas de inmigrantes que están aquí en la ciudad, no el requisito no es tener legitimidad o esa legalidad migratoria en nuestro país para acceder a los servicios que brinda la Fundación del Migrante, ¿no? Ahí chévere por los panas que están levantando ese trabajo. Estaremos brindándoles más información, y aquí en cabinas acaba de llegar nuestro compañero David, aquí a Frecuencia Subversa. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Mateo? ¿Qué tal a todos los amigos? Mil disculpas por la demora ahí, jugando con el tráfico de la ciudad, pero ya llegamos por fin aquí en un programa más de Frecuencia Subversa, hoy día 9 de julio del 2019. Así es, David, bacán ahí, dese un respiro, para que no le vaya a coger el soroche, no mentira. Así es, ya les estaba comentando a los compañeros radio escuchas y que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas audiovisuales que nos son facilitadas para brindar este espacio. Les conversaba que las temáticas que vamos a tratar hoy, David, son la minería ilegal, tanto como una cortina de humo para ocultar o omitir los graves embates que tiene la minería legal, y también conversar sobre estos escándalos de corrupción, ¿no? Sí. No sé, David, ¿qué quieres empezar comentando? Bueno, antes que nada, me parece, bueno, no es el espacio ideal, ¿no? Pero sería también comentar un poquito de lo que pasó el fin de semana, especialmente en lo que fue el fútbol, donde la selección... Coméntelo. La selección femenina de Estados Unidos... Un paréntesis deportivo. Así es, la selección de fútbol de Estados Unidos femenina obtuvo la Copa Mundial, y bueno, ahí nos deja muchas cosas ahí volando, ¿no? Especialmente por la declaración de algunas de sus jugadoras, especialmente de la capitana, se me fue el nombre, pero interesante el discurso que ella maneja en contra del presidente actual que tienen ahí, Donald Trump, y también... No sé si es la contrapartida, no sé tú qué piensas de que los jugadores de Brasil que quedaron campeones frente a Perú se hayan ahí tomado fotos con Bolsonaro y toda la cuestión. Deplorable. Claro, entonces... No, o sea, es increíble cómo, qué capacidad tienen los jugadores brasileños para tener una incorrección política, no sé si es que ese será el término, no, para deslindarse de los orígenes de donde salen. Me acordé porque había de este jugador, si me acuerdo, el que jugó en Francia, Juninho Fernán Bucano, que hace meses criticaba esta posición de varios jugadores, tanto activos como retirados, especialmente del gran jugador que fue Ronaldinho Gaúcho, que apoyaba a Bolsonaro, y dijo que les criticaba a ellos, ¿no?, el jugador Fernán Bucano, y decía que eso va en contra de rechazar las ideas, de dónde vienen, todo eso, ¿no? Entonces no sé tú qué piensas acerca de eso. No, o sea, es una clara bofetada a ese origen del fútbol popular que realmente tiene su origen en Latinoamérica, ¿no? Porque los futbolistas no son preparados, no son privilegiados como muchas veces son preparados los futbolistas en países que están al otro lado del charco, ¿no? En ese sentido, el fútbol tiene y tendrá ese origen comunitario, se podría decir, popular, si es que se quiere decir, ¿no? Y en ese sentido, muchos futbolistas no le dan la espalda a esa nota popular, ¿no? Mismas personas que vienen de este territorio denominado Brasil, como Sócrates, han sido figuras así históricas que han posicionado este fútbol así anti FIFA, se podría decir. Y del otro lado teníamos, ni del otro lado es la contrapartida que hacía el fútbol femenino, que ha venido tomando fuerza en los últimos años. Sí, este mundial femenino de fútbol ha sido el mundial más comentado, creo. Más comentado, el más visto, el más viralizado de todos los mundiales. Y en ese sentido también recalcar que la estrella de fútbol que se encuentra o que juega, que participa en el equipo campeón de Estados Unidos, declaró su posición claramente anti-Trump, antipolíticas xenofóbicas, sí, digamos que antimigratorias, que se declaró. Y bueno, no solamente las jugadoras de Estados Unidos, las mismas de Brasil, Argentina, de otras selecciones han manejado un discurso quizás más elaborado que los mismos. Eso te iba a decir, o sea, es interesante esto, no es eso solamente como un paréntesis que quería yo poner, que era importante también comentar. Sí, claro, es importante que se le quite protagonismo a aquel actor eterno y fosilizado en el fútbol y que las mujeres comiencen a posicionarse eso, así como mismo David dice, ¿no? Mientras los hombres están ahí legitimando presidentes ultraderechistas y con un discurso totalmente antipopular, en ese sentido las mujeres levantan esta voz de protesta, esta voz que aterriza, ¿no?, los problemas sociales. Y una Copa América que algunos han dicho que ha sido un fracaso aquí, ¿no?, porque no ha habido ni público, la gente está enfocada más bien allá en el Brasil en las protestas que se está dando desde diferentes sectores sociales, y eso ha mermado un poco el protagonismo que se pretendía tener con la Copa América en el territorio brasileño también. Entonces eso también te da una pauta para entender lo que también el problema social que se vive con el actual gobierno ahí con los hermanos de Brasil. Así es, y bueno, cerrando ese paréntesis futbolero, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces vamos a hablar de la minería, me parece, ¿no? Así es, vamos a conversar un poquito, pero no quiero que se me pase cuál es el nombre de la jugadora estadounidense que hizo un o sea, hizo una referencia totalmente anti-Trump ante los medios, ¿no? ¿Cómo se llamaba, David? Te olvidé. Pero tenía el esposo, el nombre me parece que es latino también. Sí, así es. El nombre de la jugadora, que este nombre se suma a la historia de este fútbol, es la... Megan Rapinoe. Sí, Megan Rapinoe es la capitana de la selección campeona, además ganadora del Botín de Oro y el Balón de Oro de este Mundial, la mejor del torneo indudablemente, y la que dijo ante todos los medios que no iría a la Casa Blanca y que critica abiertamente a Trump. Ella se reconoce profundamente estadounidense y agradece haber nacido ahí, pero ha señalado hace pocos días esta necesidad honesta de reconocer que la historia de su país está forjada en la esclavitud. Son fuertes declaraciones para este país que se asume como el país de la libertad, pero que tantas libertades se ven limitadas, ¿no? Ella es defensora de la igualdad en todas sus expresiones y criticó el rol que la FIFA da al fútbol femenino. Ella también dijo que sin los homosexuales tampoco se puede ganar los torneos. Podríamos seguir infinitamente. Megan es considerada por mucha de la afición como la mejor dentro y fuera de la cancha por este pensamiento también. Sí, es algo que no podíamos dejar de pasar el... Chévere, chévere, David, por hacernos este paréntesis deportivo y ahora y señalar. Sí, ahora sí a conversar un poquito sobre este escándalo de minería. De la legal. Minería. No sé si tú pudiste observar ayer el programa que pasó en el canal gubernamental. No. Llamado Ecuador en Diálogo, me parece. Donde era un programa, fue un programa pues totalmente parcializado hacia entre comillas la minería legal. Y de cómo se quería hacer quedar mal a esta otra minería, ¿no? Que tampoco es que la estoy defendiendo, pero que de alguna u otra manera desde este programa tenían invitados a representantes del Ministerio de Minería, de Minas y toda esa cuestión, y se enfocaban en que solamente la minería será la que ahora reemplace al petróleo. Básicamente, ese fue el discurso que se manejó, ese fue el resumen, digamos, de lo que se discutió ayer. Para quienes hayan visto, me sabrán decir que tengo razón, y bueno, entonces, ese es el punto de partida para el análisis que tenemos que tener en cuenta para hoy. ¿Cómo se quiere ahora pasar el extractivismo a la minería? Especialmente a partir de que se ha declarado Ecuador como un país con bastante riqueza en distintos minerales, especialmente ahí lugares como Buenos Aires, ahí en la parroquia ahí en Urcuquí, como mucha gente del país por necesidad mismo tuvo que emigrar a dicho lugar y sacrificar a sus familias y todo lo que eso conlleva para ganarse un pan. Y lo que, bueno, ahí en el artículo de Plan B que ayer se pudo compartir en la página de Frecuencia Subversa, también se hace una denuncia grave de que lo que el Ministerio del Interior, conjuntamente con la policía, están acusando de varios delitos relacionados incluso con el crimen organizado, según los mineros que fueron desalojados de dicho lugar, es totalmente falso, ¿no? Y como segundo momento podemos decir que lo que se quiere ahora hacer en dicho lugar, en Buenos Aires, es concesionar todos los minerales de ahí, toda la explotación del mineral, para una empresa australiana, si no estoy mal. Entonces ese es más o menos el contexto y lo que se quiere hacer ahora con todas las fuentes de riqueza mineral que hay en el país. Así es, como tú mismo señalas, David, es necesario no dejar pasar también esta situación, esta idea que se va a dar, que a través de estos booms, como tú mismo decías, ahora el boom minero que se va a dar y que va a reemplazar el boom petrolero, que ha durado bastante, ¿no? Ese boom petrolero prácticamente lo han exprimido, uh-huh, creo, tanto que ya no puede salir más nada de la tierra, que ahora ya se han dedicado a ver esto, ¿no? Los minerales, no sé si será una cuestión de una corriente tal vez de mundial, global, porque la minería ahora está presente fuertemente, tal vez con lo que van avanzando las tecnologías y pueden buscar o encontrar mayor forma de encontrar minerales, porque algunos países, la gran mayoría de países de Latinoamérica, desde Perú, Bolivia, están afectados por estas concesiones mineras a algunos espacios incluso de Latinoamérica mismo, ¿no? Como Chile, que invierte. Chile creo que es el mejor ejemplo, me parece. Sí, que invierte a través de su empresa Codelco en uh-huh, concesiones mismas, ¿no? Como tú decías, David, esta es una clara intención que tiene el gobierno de legalizar supuestamente la minería en Buenos Aires, ¿no? Que se lo viene haciendo desde el gobierno anterior, por si acaso, ¿no? Así es. No, es que con Moreno. Así es, para asentar un poquito la idea de lo que nos señala David, el artículo que nos dice Plan B, que no sé si es precisamente el que nos dice David, pero sí, es uno que nos ilumina un poco en el tema, que se llama El Ecuador a las puertas del boom minero. Nos dice que estas cifras que proyectan entre el gobierno y estas grandes empresas mineras en el Ecuador son multimillonarias, es decir, puta, hablamos de cifras ya exorbitantes, más allá de todo eso, ¿no? Entonces estos meses entrarán en proyectos estratégicos. El proyecto Mirador y Fruta del Norte, se ha descubierto también el proyecto Cascabel, el más grande del mundo, pero hay algunas cosas, ¿no? En el artículo de Plan B dice que la minería ilegal está más vigente que nunca y tienen poderosos apoyos políticos. Entonces, en este sentido, se quiere también posicionar como que la minería ilegal es algo que está afectando a la naturaleza o haciendo la mayor afectación, y nosotros creo que hemos conversado y creo que es imposible pensar o concebir una minería legal o responsable, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso es lo que nos quieren ahora, no sé si usar bien la palabra, vender desde el gobierno, de que la minería legal es la vía única para el desarrollo que tanto se habla aquí en el país. Si recordamos, incluso hasta el vicepresidente dijo que quienes no estén de acuerdo con la minería legal, que sean congruentes con su discurso, ya que también usan computadoras, usan todo, ¿no? No sé qué tengas que decir al respecto. Así es, o sea, hay también esa gran como discusión que resulta, ¿no? Y que se puede llevar como a extremos como irracionales, yo qué sé, ¿no? De decir como que, si es que no hay minería o si es que no hay explotación de la tierra, no vas a poder tener estos mismos recursos, como para decir, no sé, pues de esta transmisión de Frecuencia Subversa a través de estos, de Facebook y de todas esas cosas, ¿no? Y en ese sentido, no sé qué podríamos, si podríamos incluso entrar en ese debate, creo claro. que no se podría conversar en esos mismos términos. Igual hay una fuerza tanto de trabajo laboral, humana, y en ese sentido hay intenciones humanas atravesadas a través de todo este contexto, ¿no? Claro, y ahora veo que el gobierno y el Ministerio de Energía y Minas creo que ha explotado bien el debate que tú acabas de mencionar. Creo que es un recurso inteligente que ellos han usado, decir, claro, si ustedes tanto se oponen a la minería no tuvieran los recursos que tienen. Pero sabemos que va más allá de eso, sabemos que donde en los lugares donde se practica este tipo de minería, no solamente, es que solo, bueno fuera que solamente recoges el mineral y ya está, hay una afectación colateral importante a la naturaleza y a las mismas vidas humanas, tanto de los trabajadores como de las personas que viven en los alrededores. Eso creo que es también importante decir, y lo que el gobierno no nos ha querido, se ha hecho sordo y ciego ante eso. Sí, en ese sentido creo que poner esta cuestión de los recursos naturales como una finalidad a lograr, creo que es justificar unos nuevos procesos de colonización, ¿no? Hablando específicamente de nuestro territorio con la Amazonía, esta colonización no se dio por los colonizadores, como entendemos a lo que pasó hace 400 o 500 años, ¿no? Ahora la colonización está desarrollada por nosotros, los que vivimos en la ciudad, la gente que va ahí a hacer estudios, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Hidrocarburos, las empresas transnacionales, estos espacios que tienen recursos bélicos para desplazar a las personas, la policía, los militares, todas estas esferas se confabulan para seguir colonizando, ¿no? Y esas comunidades que han resistido esa colonización por tantos centenares de años encima de estas otras colonizaciones, ahora ya no la han podido escapar, y ahora con esa justificación, no sé, sería bacán que nos preguntemos, ¿no? Si es justo que sigamos colonizando, si es justo que sigamos en esa ideología de depredación, ¿no? Claro, y creo que el ejemplo más radical de todo esto es lo que, por ejemplo, pasa en África, donde realmente hasta hay enfrentamientos ya de tipo bélico por el problema de las minerías, de quién tiene ahí el poder, de quién se lleva el gran paquete. Y no es que esté pasando casi lo mismo aquí, pero es algo similar. O sea, aquí más bien quien interviene sería el Estado ahora contra claro. los mineros ilegales, por así decirlo, y todo siempre supeditando a la naturaleza. Así es, nos llega un saludo aquí a la interacción de Frecuencia Subversa Radio en la transmisión de streaming de Facebook, y es de parte de nuestro compañero James Bonney. Y nos dice que hay un software por Santiago Saavedra, quien desarrolló el mismo para buscar minería ilegal. Quizá beneficie en algo y no llegue a manos del gobierno. Interesante. Bueno, no entendí yo mucho la pregunta, si pudieran, tal vez ver, tú, David. Déjame. No sé, o el enunciado. O sea, hay un software que fue desarrollado por una persona, a ver, o sea, y también es utilizado por los espacios para localizar minería claro. ilegal, o para realizar, ¿cómo sería la idea? O sea que, de lo que yo no entiendo, ojalá el amigo nos vuelva a escribir otra vez, pero lo que yo entiendo desde el mensaje que nos acabas de enviar es de James, es que, o sea, como que hay algún programa de inteligencia, si mal no me equivoco, que puede buscar a los lugares, ubicar los sectores donde se está practicando minería ilegal, y ahí quizás el gobierno, a través de la policía, como lo hizo en Buenos Aires, puede intervenir y desalojar a estos mineros ilegales y igual seguir concesionando a las grandes empresas. Es lo que entiendo yo. Ojalá el amigo James Bonney nos siga escribiendo ahí a la sección de comentarios del video en vivo que tenemos. Sería, sí, según una información que nos llega a través de la producción de Frecuencia Subversa y en la red social LinkedIn, Santiago Saavedra es también parte de la Universidad San Francisco de Quito, es ingeniero industrial, máster en administración de empresas y máster en gestión de tecnologías de la información. especializada en inteligencia de negocios, con experiencia en el desarrollo, implementación y administración de soluciones tecnológicas, entre otras. Entonces, tal vez es esta persona que tal vez desarrolló un software para detectar esta forma de minería ilegal, ¿no? Interesante, igual quisiéramos comentar un poco sobre cómo se da espacialmente y dinámicamente lo que se visibilizó hacia todos nosotros a través de los medios masivos de comunicación, de cómo se organizaba esta mina ilegal en Buenos Aires, ¿no? Que es lo que visibiliza exactamente todas las afectaciones que David nos mencionó. Claro, ¿no? Lo que más lo había hasta prostíbulos, ¿no? Según las autoridades dicen que sí. Ahora, la otra versión de los mineros ilegales dicen que todo es totalmente falso. Pero bueno, desde el discurso que se vino generando a partir de las noticias que se entregaban en los medios de comunicación era que, bueno, o sea, hay que sacarles a los mineros ilegales, son lo peor del mundo, cómo contaminan la naturaleza, y ahora sí vamos a dejar que alguien que sepa, a través del Estado, venga y ponga gente capacitada y explote la minería de manera responsable. Ese fue el discurso que se manejó pues, desde los medios de comunicación. Incluso, no sé si se pueda ver el programa del día de ayer de Ecuador TV, que llamado Ecuador en Diálogo, donde justamente se manejó el mismo discurso de que con una minería responsable no habrá afectaciones a la naturaleza y por ende todos salimos ganando y vamos a tener más dinero y bla, bla, bla, bla. Y todos sabemos que eso es una verdadera y rotunda mentira. Es imposible pensar una minería responsable. Ajá. La minería legal o ilegal igual asesina, igual atropella, igual devasta la tierra. Y otro lugar donde está en disputa es en el Azuay, no sé, no es Quinsacocha, pero es donde se hizo la consulta. Es justo en San Pedro de Yumate, claro. Se llama la parroquia y es en Molleturo, es el espacio. Exacto, Molleturo, donde el vicepresidente hizo esa declaración que mencioné hace algunos minutos acerca de que los que están en contra de la minería sean congruentes con su discurso. Bueno, ahí también hay otro problema, y eso dio paso a la Corte Constitucional, la famosa Corte Constitucional que tenemos actualmente, de que la consulta popular que se hizo en marzo pasado queda totalmente casi nula y que ahora eso no vale, que ahora la minería va porque va. Entonces vemos cómo hay una desesperación desde el gobierno por querer implementar estas concesiones a las grandes multinacionales mineras. O sea, ni siquiera una consulta popular se la quiere respetar de un gobierno que ha llamado al diálogo y se dice ser democrático. Así es de pensar realmente, de ponerse a cuestionar un chance como estos discursos que se ejerce desde lo gubernamental, y eso es lo que decíamos, ¿no? Le cayó como anillo al dedo este escándalo y cómo los medios van y entran y irrumpen en el campamento este de minería ilegal para ocultar la violencia, para ocultar todos los embates y toda la gravedad de los sucesos que la minería ilegal también ha traído, ¿no? Las denuncias de contaminación de los ríos, claro. Los espacios de resistencia como el río Piatúa, que están ahí a través de la plataforma Piatúa Resiste en Facebook, que impulsando en ese sentido también los compañeros y compañeras de San Pedro de Yumate, ahí de Molleturo, que están también levantando su lucha antiminera constantemente, por este sentido, ¿no? Porque la minería ilegal también trae esas mismas dinámicas que la minería legal o la minería ilegal traen, ¿no? Que como decía David, tiene amplia afectación, no tiene afectación solo a la naturaleza, también tiene una dura afectación en lo social, porque se reproducen esas jerarquías, se vuelven espacios casi muertos, espacios dirigidos solo para que se reproduzcan esos mismos roles obreros, alejados en ese sentido como de las mismas petroleras, donde las mujeres solo están dispuestas o están concebidas simplemente para servir a esos obreros y trabajadores en esa función sexual o objetualizada, o para servirles en cuestión de servicios y recursos. Entonces es impresionante cuánta afectación hay, aparte de lo de la naturaleza, de la cuestión de la minería, sea legal o sea ilegal, ¿no? Y en el Ecuador no es que eso no ha pasado, ya ha pasado. Ya recomendamos ver a la audiencia que en YouTube busque el documental del director Pocho Álvarez acerca de Intec, donde se describe todo lo que hizo ahí la minería en el gobierno de Rafael Correa. ahí incluso lo que tú dices, ¿no? Toda esa problemática social que llevó la minería como tal. Se separaron incluso comunidades, se separó la gente de quién apoyaba y quién no, porque es verdad, te daban trabajo, pero se afectaba a la naturaleza. Y esa era la perfecta encrucijada que ponían estas grandes empresas a la gente. O sea, vienes aquí, trabajas y tienes para tus hijos, o te quedas ahí protestando y te quedas sin ni un centavo. Entonces, recomendamos ver el documental acerca de Inter de Pocho Álvarez, está disponible en YouTube. Compártalo en las redes de Frecuencia Subversa. Así es. Claro, y hay más, o sea, en el mismo documental se puede evidenciar recuerdo yo porque ya tienes la oportunidad de verlo, que incluso científicos del exterior vienen y han revisado el daño producido por dichas empresas mineras en el sector de INTA, cómo varias cascadas han quedado totalmente secas, sin agua, y la afectación es irreversible. Y eso es lo que va a pasar, sea lo que sea, cualquier tipo de minería. Sí, realmente las comunidades mismo tendrán que rechazar o repudiar. Lastimosamente, como tú dices, David, es un tema súper presente que está en las comunidades. Esta situación de que las mismas transnacionales dividen y saben cómo dividir y tienen estas estrategias para dividir a los mismos pobladores, a las mismas comunidades, comprándolas, ¿no? Ofreciéndoles trabajo, ofreciéndoles obra pública, ofreciéndoles sea lo que sea. El famoso puro desarrollismo. Sí, de este discurso legado de ese desarrollismo se les ofrece y se les pone en bandeja de plata a los unos y a los otros no, y así el enfrentamiento se mantiene, las comunidades que viven a 5 minutos, luego después están separadas y enfrentadas de por vida por esta cuestión y este tema de las mineras, tanto ilegales como legales, ¿no? Hay que recordar eso, porque la minería ilegal no se salva de todo este tipo de afectaciones, ¿no? Y para ir cerrando ya un chance. Claro, es la oportunidad de reflexionar y ver qué otros medios de generar, no sé, riqueza o medios para subsistir tenemos, ¿no? Empezando desde quizás aquí para nosotros el estar en la comunidad de la ciudad es muy muy fácil decirlo, pero nos invita también a reflexionar sobre un delicado tema que de una u otra manera nos afecta, porque la afectación de la naturaleza es, tarde o temprano te llega a afectar, así estés bien cómodo en la ciudad, bien cómodo en tu casa. Es lo que yo digo. Así es, las corrientes y los afluentes de agua y el mismo aire que transita por todo nuestro territorio, por toda la cordillera de los Andes y por la costa del Pacífico, es el mismo aire que se está contaminando, es la misma agua que está siendo contaminada por estas mineras transnacionales y nacionales, así fuera el caso, si fuera dado el caso. Entonces, en ese sentido, hay que preocuparnos, porque si bien es cierto, como dice David, a veces no sentimos la necesidad de desde la ciudad luchar por este tipo de situaciones, llegará un momento en el que sea irreversible este cambio, ¿no? Claro, y bueno, veamos qué es lo que sucede, estar atentos, especialmente tantos con los sectores de Molleturo, especialmente porque ahí fue la consulta popular, y con lo que ocurrirá en Buenos Aires. Veamos qué es lo que ocurre. A estar pendientes, a estar siempre apoyando las acciones que los mismos comuneros, las mismas comunidades y los campesinos levantan. Es imposible que desde la ciudad querramos imponerles agendas, o que desde la ciudad pensemos de decirles cómo se debe llevar esta lucha antiminera, cuando ha habido una tradición de lucha amplísima en estas comunidades, y ellos, sintiendo la afectación directamente, van a hacerlo, van a levantar sus luchas, y nosotros desde la ciudad tenemos que apoyarlos incondicionalmente, ¿no? Eso va también dirigido para todas esas ONGs que dicen que estas reivindicaciones, o estas tomas de los campamentos, o estas formas de retomar su territorio, tienen que ser a través del concilio, o a través de estas cuestiones legislativas meramente, y no a través de poner la protesta como un derecho, ¿no? La protesta vista como un derecho, como esa posibilidad de tomarse y retomar esos campamentos mineros que antes eran la casa de esas comunidades, ¿no? Entonces, la naturaleza. Sí, algunas ONGs ahí que deslegitiman el accionar de los compañeros que están en las comunidades, ¿no? Levantando y luchando por lo suyo ahí. Y en ese sentido, también criticando a los espacios legislativos y judiciales que están también aportando en esa cortina de humo de como que darles la posibilidad de que defiendan su territorio, como lo que pasaba con los guaoranis, ¿no? Como que sí te doy el fallo, luego otra corte te quita el fallo y quedas así en una cuestión que a la final no te lleva a nada y las comunidades quedan en la nada y chuta, y las ONG siguen recibiendo presupuesto. Eso, amigo, entonces creo que con eso creo que cerramos por ahora. Este gran bloque de la minería ilegal, creo que ya era de dedicarle todo el programa a este paso, don David. Bueno, vamos a un corte. Creo, ¿tenemos publicitarios o ya le puso? No, ya le puso al inicio. Algo de la banda quiteña Rupa, y vamos a escuchar rápidamente Semillas de Muerte. Ahí vamos, esa es Adrián. Chévere, escuchamos Rupa y volvemos aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. No vamos a permitir que manchese. No vamos a permitir la planta de donde fuimos hechos. Mujeres del maíz, te miras con veneno. Te importa como yo daño generas. Mano, cultivos por todas partes. Erosionando todos los suelos. Nuestra guerra está apoyando. Nuestra guerra está volteando, posicionarse y atacar. Tu maldita publicidad por todos lados. Nadie te importa, está lentamente en caos. Eres en el poder al capital. Engañados con el sueño occidental. Nuestra guerra, no apoyarnos. Nuestra guerra, saboteanos. Posicionarse, atacarnos. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. En vivo todos los días martes desde las 16 horas hasta las 17 horas, de 4 a 5 de la tarde, a través del dial 940 AM, también en www.radiocce.com, a través también de nuestra página Frecuencia Subversa Radio, en live streaming de Facebook. Pueden encontrarnos en YouTube, en iVoox y también en Instagram. Esas son las redes que tenemos. En este espacio de contrainformación, de contracultura, para brindar una visión alternativa a la que los medios de comunicación tradicionales le dan a los sucesos contemporáneos. Estamos aquí con David, estábamos conversando sobre esta minería ilegal o minería legal, que a la final nosotros la entendemos igual de nociva, solamente que legitimada y blanqueada por el Estado, la una, y los medios de comunicación, y los medios de comunicación, así es. Y la otra también ahí clandestinizada y utilizada a beneficio de los mismos medios y de los mismos estados y de las mismas concesiones para generar opinión y para parcializar a la comunidad. Vamos ahora sí a conversar rápidamente, porque el tiempo se nos ha escapado entre las manos, se nos ha ido volando. Entonces vamos a conversar rápidamente sobre estos sucesos de corrupción que se han venido dando en toda Latinoamérica a través de la empresa constructora Odebrecht. Otra vez regresó. Que claro, que hizo contratos y que ahora en Brasil está haciendo acciones judiciales para para poder volver a, para no quebrar en ese sentido, ¿no? Aquí también Brasil todavía le da posibilidad a Odebrecht, aunque así son las empresas, ¿no? O sea, aquí así también están queriendo dialogar con el gobierno para ver cómo se hacen las famosas reparaciones, renegociaciones. Claro que es lo mismo. Y sí, nos parece hilarante y realmente increíble que se pueda dar este tipo de sucesos, pero en esas cosas politiqueras todos se perdonan entre esas argollas de poder, ¿no? Y en ese sentido, como decía, ahora vuelve a surgir este caso Odebrecht, claro, con esta cuestión del caso Arroz Verde, y junto paralelamente a lo que surge con el escándalo del metro de Quito, ¿no? Y la Ruta Viva. Y la Ruta Viva. Bueno, a lo que en cuanto y precisamente a lo del metro de Quito, el Mauricio Rodas, el anterior alcalde, se ha deslindado. ¿Qué más iba a hacer? Claro, dice que es la otra administración y así se botan la pelotita. Claro, ¿no? Y también llegó, ¿cómo decir la palabra? Llegó también a manchar el nombre del actual contralor, que con el sobrino, y así íbamos entretejiendo varias relaciones. Varias piezas van sumándose al rompecabezas de Odebrecht. Ya por ahí también salió el caso de Arroz Verde, que bueno, todos estos casos de corrupción tienen, queramos o no, un fondo transpolítico. Digamos que es la función política que tienen estos casos de corrupción, que están siempre a favor de uno u otro sector de las élites. Bueno, voy a, para este breve tiempo que tenemos, quiero citar esta parte del programa al artículo que escribió el sociólogo de la Universidad Central y Universidad Católica, el profesor Mario Unda, que habla acerca de la economía política de la corrupción. Recomendamos leer esto en la página web de La Línea de Fuego. Él empieza con algo brillante y dice que en primer lugar la corrupción es una suerte de acumulación originaria por parte de quien recibe o pide el soborno. Es decir, que es quizás ese plusvalor que hay de todo este capital donde se reparten las grandes élites, ¿no? O sea, entonces va más o menos por ahí el tema de la corrupción, siempre en función de este juego politiquero que hay, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso Arroz Verde, donde casi todas las piezas fundamentales, personal del gobierno de Rafael Correa, va cayendo poco a poco. No sé, amigo, tú qué tengas que decir ahí. No, sí, es interesante que se pueda revisar este artículo, igual a la producción de Frecuencia Subversa, que lo comparta en la página, en la plataforma de la red social Facebook, para poder difundir esta idea de corrupción y de cómo se reproduce en los estados, ¿no? Claro, y sobre todo la corrupción es una mecánica que quizás todos aquí lo vemos como algo anormal, ¿no? Que pasa en la dinámica del estado y las empresas multinacionales. Pero como que, por ejemplo, en el caso del FIFA Gate, también, si recordamos, es algo, si podemos decir algo, es un acto que se ha venido normalizando. Y cito el mismo Mario Unda, dice: la corrupción es un componente no marginal en el funcionamiento real de la competencia capitalista. Cuando una empresa paga un soborno para obtener un contrato, ese pago se convierte en una inversión destinada a desplazar y a sacar del juego a sus competidores. Entonces vemos que de una u otra forma la corrupción en el sistema económico en el cual nos manejamos, y a partir de las dinámicas de tanto el Estado y las empresas multinacionales, es algo normal en función de la competencia que estas empresas deben tener que seguir para ganar en los concursos y obtener las obras. Sí, así es. Igual este tema de la corrupción, por ejemplo, hay una página, una plataforma que demuestra los índices de corrupción globales, ¿no? En ese sentido, Ecuador no se queda atrás, ahí tiene un buen puntito bastante colorido. Entonces, a través de eso podemos ver también cómo se concibe la corrupción, porque la corrupción puede ser corrupción o puede ser no corrupción, si, dependiendo de las legislaciones o desde cualquier proposición que venga desde ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos países como Estados Unidos mismo, estas formas de contratación o estas formas de realizar contratos a través de las cuestiones así como familiares o algo, no está visto como una corrupción. Entonces no genera la cuestión de la corrupción, ¿no? Ahí vemos que México, todo Latinoamérica y la gran mayoría de África y Asia están en índices rojísimos, ¿no? La página es www.transparency.org. Ahí pueden revisar este índice de la corrupción. Bueno, como conclusión, ya que se nos está acabando el tiempo, podemos decir que el tema de la corrupción demuestra que el Estado es frágil ante las grandes empresas, ¿no? O sea, aquí como que el Estado ya está perdiendo su peso en la estratificación social y económica especialmente. Y no sé si también decirlo en política, si no revisemos lo que pasa, por ejemplo, en Centroamérica, donde el Estado no es el que manda, ahí en países como Guatemala, Honduras o Nicaragua, sino los que mandan ahí son, y que por encima de la policía y el mismo gobierno están, son las grandes multinacionales y el crimen organizado a través de las pandillas o los narcotraficantes. Entonces es un punto de partida para entender qué tan obsoleta está la mecánica estatal en los tiempos que estamos viviendo. Así es. Solo para dejarles como dato, actualmente al día de hoy Ecuador está entre los 100 países más corruptos del mundo, está en el ranking 34. Vamos, al menos en eso, no mentira. No, en ese sentido Rusia está en el ranking 28 de 100, Venezuela está en el 18 de 100, Bolivia en el 29, Paraguay comparte este puesto, México está en el 28, y en ese sentido vemos cómo lo van, ¿no? Ecuador, entre los 180 países, está en el 114, ¿no? Entonces, por ahí creo que seguirá subiendo. Seguirá subiendo, y nosotros como medios, como estudiantes, como activistas, como joperos, como punqueros, como metaleros, tenemos que estar al pendiente de todas estas situaciones, no hacer de la vista al otro lado, no querer que solo estar disfrutando desde nuestra individualidad es parte de las cosas que debemos hacer para cambiar el mundo, sino que hay que estar pendientes de estos temas que nos trascienden. Creo a todos. Creo que con esto empezamos el siguiente programa. Así es, si es que no tenemos invitado o invitada, seguiremos conversando y estaremos también y anunciándoles a través de nuestras plataformas y redes sociales. Con esto finalizamos, enviamos un gran y profundo saludo solidario a todas aquellas personas que se levantan y levantan luchas diarias y cotidianas, a las personas de la lucha por las semillas, por la soberanía de las semillas, por el medio ambiente, por el anti-extractivismo, la lucha antiminera, y también para los hermanos y hermanas de inmigrantes que están aquí transitando en nuestro territorio. Solidaridad y apoyo mutuo para aquellas personas que lo necesitan. Así es, estamos conversando en el siguiente programa. Nos vemos, amigos, muchas gracias por la sintonía. Hablamos, esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hablamos el próximo martes, chao.